Tokio 2020. Esta es ya la expresión oficial después de que la capital nipona se hiciera con la mayoría de votos del COI para organizar los Juegos Olímpicos en la asamblea que se ha celebrado en Buenos Aires. El presidente del COI, Jacques Roche, lo anunciaba así. El Comité Olímpico Internacional tiene el honor de anunciar que los Juegos de la 32ª Olimpiada en 2020 se conceden a la ciudad de Tokio. En el primer corte, Madrid quedaba aparcada y luego tuvo lugar una votación de desempate con Estambul. Este era el momento en el que la candidatura madrileña decía adiós a sus aspiraciones. Estambul is elected. Y con 49 votos, Estambul queda elegida y Madrid queda eliminada para la siguiente ronda. Susana Díaz ha tomado posesión de su cargo como presidenta de la Junta de Andalucía este mediodía en el Parlamento Autonómico. En un acto al que han asistido casi 600 personas, Díaz ha marcado como prioridades de su gabinete el empleo y la lucha contra la corrupción. Y a mí me avergüenza toda la corrupción. Me abochorna y creo que nos tiene que abochornar a todos. Y lógicamente los ERE me da un profundo dolor. Me da dolor que se haya jugado con el dinero de los desempleados. Me da dolor que eso se haya producido. Y creo que tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad de poner cuantas medidas estén a nuestro alcance para que eso no se vuelva a producir. Por eso le decía que me abochornan todos los casos de ERE, de corrupción, vengan de donde vengan. La presidenta quiere dar a conocer el Ejecutivo el próximo lunes. El martes los consejeros tomarán posesión, o al menos eso está previsto, y celebrarán el primer consejo de gobierno. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado hoy a 45 inmigrantes subsaharianos que viajaban a bordo de una patera neumática que perdía aire. Entre ellos había 6 mujeres, 2 de ellas embarazadas, un niño y una niña de unos 5 años de edad. Todos se encuentran en aparente buen estado de salud y han sido trasladados al puerto granadino de Motril. 20.000 personas van a pasar durante los 3 días que dura Anducab por los jardines de Colón de Andújar para ver al centenar de caballos de pura raza española que se han presentado al concurso morfológico. Caballos que quieren obtener mayores puntuaciones y premios que hagan crecer su valor en el mercado, informa desde Jaén Alfonso Miranda. Un mercado que, como el resto de sectores económicos españoles, se centra en las exportaciones. Estados Unidos, Iberoamérica y sobre todo el emergente mercado asiático, con China como principal exponente, son algunos de los destinos de estos ejemplares que durante este fin de semana se exhiben en Andújar. Teresa Ruiz de Lopera es tratante de ganado. La gente se abre paso fuera del país, dado que dentro hay poquito movimiento. Pero gracias a Dios el caballo va abriendo, por lo menos el español, va abriendo cada vez más fronteras. Y si tenemos la suerte, que la estamos teniendo gracias a Dios, de que en Asia, que hay tantísima gente, van conociendo nuestra raza y valorando sus características, tenemos un poquito salvado todo el declive que hay dentro del país. Y conocemos ahora el número de la suerte premiado en el sorteo de hoy de la 11. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado hoy, el número premiado ha sido 31.195. 3, 1... 195, serie 019. Mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora se registran 23 grados en Torrox, 22 en Moguer, 18 en Santa Elena. A las 11:03. RAI. En el fin de semana.